Bienvenidos a Hablemos de Cine, es el programa número 5. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y en este programa hablaremos de dos películas que abordan el tema de la corrupción policíaca. Además leeremos comentarios de los oyentes y haremos la adivinanza de la semana. Puedes entrar y dejar tus comentarios en hablemosdecine.com. ¿Por qué nos gustarán tanto las películas sobre policías? Ya sea sobre parejas protagonistas o antagonistas, ¿no? Las parejas estas disparejas, sí. Como Arma Mortal, ¿te acuerdas? Con Mel Gibson y Danny Glover. Uh-huh. O a veces escenas espectaculares de persecución, ¿te acuerdas? No sé si de French Connection, esa yo no la llegué a ver, no es me de los 60s o 70s, creo. Uh-huh. Y tiene una escena espectacular de persecución de automóviles, ¿no? Ah, mira, pero a mí, ¿sabes lo que me interesa más en este tipo de películas? Es como la de Usual Suspects. La de, ¿cómo se llama en español? ¿Sospechosos comunes? Esa me gustó pues bastante, ¿no? Sobre todo por el final. Esa con Kevin Spacey. Vamos a hablar de él en un rato. Exactamente. Y también, bueno, la de Tom Cruise en Minority Report, que es como de ciencia ficción y de policías, de investigación, ¿no? Ese tema me gustó mucho. Ya. Pero, ¿qué será entonces? ¿Que son ellos como que lo más cercano que tenemos a algún tipo de superhéroe? ¿O porque representan el bien, el mal? ¿O representan qué es? Yo lo que pienso es que creo que sí se abusa un poco del tema de las películas policiales, porque pues cuánta gente de nosotros tiene un familiar en la policía, o no hay más gente que es, este, por ejemplo, electricista o profesores, y de esos cuántas películas hay, pues muy pocas. Yo, o sea, creo que es más bien el tema de que las armas, la violencia nos atrae. Puede ser que nos atrae, creo que son varias cosas, pero bueno, ya hablemos de la primera película. Hablemos de cine, exactamente. Hoy queremos hablar de dos películas que abordan la corrupción policíaca. La primera es 16 Blocks, en inglés, una película del 2006, en español creo que se llamó 16 Calles, es dirigida por Richard Donner, y en esta película Bruce Willis encarna a un detective que se llama Jack Mosley, que ya está en las últimas de su carrera. Yo creo, sí, que muy buena actuación además con cómo lo mostró, ¿no? Pero es un detective que le asignan una misión muy sencilla. Tiene que transportar a un criminal que lo encarna Mos Def, que es un ex rapero, bueno, mejor dicho, es un rapero, ¿no? Rapero, eso yo no lo sabía. Sí, es un rapero. Y este criminal está en su cárcel y lo tiene que llevar a una corte de justicia que está a 16 cuadras de distancia, y por eso el que tipo... parece algo muy muy sencillo, muy fácil, que lo va a lograr. El tipo va con su botella porque bebe mucho, Bruce Willis en esta película. Bruce Willis, bueno, en la película, no en la vida real. No en la vida real. No vaya a ser que crea que le estamos haciendo rumores, pero entonces se supone que es una misión sencilla, ¿no? Transportar a alguien, claro, 16 cuadras, ¿no? Además ocurre en New York City, en la ciudad de Nueva York, y ocurre en el downtown, o sea, en la parte más sur de Manhattan, ¿no? Se ve Chinatown. Pero resulta que este criminal además es un testigo en un caso de corrupción policial, y esta tarea que iba a ser muy sencilla se vuelve peligrosísima, y las 16 cuadras se vuelven las más largas de su vida, ¿no? Se vuelve básicamente, sí, una lucha por la supervivencia de esta pareja dispareja, el Willis, el detective, y Mos Def, el testigo. Y Mos Def, que habla con una vocecita aguda que puede molestar, ¿no? Un poco molesta la voz, ¿no? Para algunos, sí. Sí. Y bueno, a mí es la de la voz, no creas que es lo que más me molestó, yo eso no, pero hay otras cosas que me molestaron de la película. Es un poco que ya hemos visto mucho esta estructura similar, de tensión, de continua tensión, de una persecución. Es un poco como Misión Imposible. Uh-huh. Y entonces mucha es acción, ¿no? Mucha acción y de persecución, y ya lo hemos visto tantas veces. A mí quizá un poco lo que me parece más interesante es el tema de la corrupción y los policías involucrados, que poco a poco se va revelando, ¿no? Ya, a mí me pareció una película no excelente, pero sí hubo mucha acción, sí te mantenía tenso, ¿no? Y esto de la corrupción que estabas preguntando, está basado en la vida real, esto ocurre todo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, y en Nueva York, ahora que hablamos de esta película, por ejemplo, Giuliani, que fue el gobernador, o cómo se llama, sí, alcalde, creo, Rudolph Giuliani. Alcalde Rudolph Giuliani, en los años 90, en 95, 96. Él en 96 creó una comisión para supervisar a la policía de Nueva York de casos de corrupción. Ya. Bueno, este Giuliani después se hizo famoso porque se fue a la industria privada y tiene una empresa que da consultoría, uh-huh, en servicios, digamos, no sé, de ciudades, de, claro, seguridad. Claro, porque en Nueva York fue un éxito realmente lo que hizo. Y vino aquí a la Ciudad de México, lo trajeron unos empresarios, me parece que fue, para hacer unos estudios, uh-huh, y unas recomendaciones que finalmente creo que nunca se implantaron, ¿no? Nunca se implementó, sí, nada de esto. Uh-huh. Pero, bueno, y hablando de eso, ¿cómo estamos en América Latina de corrupción policíaca? Bueno, pues un tema. Nosotros vivimos en la Ciudad de México y conocemos el tema bien. Bien, bien, y bueno, a lo mejor en otros países de Latinoamérica también. Yo creo que Brasil también, y creo que toda América Latina Argentina en general, aunque bueno, en Chile sí, sí, sí, ¿no? Se supone que los carabineros de Chile, no, así le dicen a la policía, sí, son como que los incorruptibles de América Latina. Sí, ¿no? Yo estuve en Chile hace un par de años y eso me decían mis amigos que era imposible darle una mordida a un policía en la calle, ¿no? Sí. Bueno, además de que no conocen la palabra mordida, por eso seguramente no pudiste darle una mordida. Bueno, pues la mordida es cuando alguien se pasa un alto, ¿no? Se le acerca el policía y lo detiene y el policía le dice a un licenciado y uno dice, pues, bueno, oficial, aquí tenga su ¿cómo billetito? ¿Cómo nos arreglamos? Sí. Bueno, eso es lo que significa mordida en México, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Perú se dice coima. Pero que no vayan a pensar nuestros oyentes que a nosotros nos gusta eso de la mordida, ¿eh? No, aquí está absolutamente, en Hablemos de Cine está absolutamente prohibido dar mordidas. Correcto, hay que ponerlo claro. Y quizá que los oyentes nos digan cómo lo ven en su ciudad, ¿no? Que cuál es el índice de corrupción, según ellos creen, sí. ¿No? Hay organizaciones que tratan de medir esto a un nivel regional, global, ¿no? Como Transparency International, y no creo que nosotros tengamos muy buenos ratings en América Latina en general. Pero a veces uno se pregunta, cuando hablas de esto, de una organización que mide la corrupción policial, pues, ¿qué es la corrupción policial? Yo lo que he estado leyendo en estos días, a partir de ver esta película, lo entiendo como una ganancia política o financiera por parte de un policía a cambio de un favor. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo creo que ese dilema queda claro en esta película, el dilema que tiene Jack Mosley, o sea, Bruce Willis. Pero no creo que se ahonda demasiado en el tema, en mi opinión. Yo creo que sí hay mucha acción, eso sí. Eso sí me gustó de la película, pero en general... Pero a pesar de eso, o sea, ¿sí es una película que tú recomendarías a los oyentes? Yo no sé, yo creo que hay películas mejores que abordan ese tema que incluso la próxima que vamos a hablar y me gustaría recomendar mucho más. Sí. Bueno, yo nada más quiero decir a los oyentes que si les gusta Misión Imposible o otras de acción permanente, pues vayan y renten su DVD. Creo que tienes razón, esa es una buena comparación. Ahora pasemos a los comentarios que nos han llegado. El primero es un audio correo que nos envían Sandra y Pablo desde la Ciudad de México. Escuchémoslo. Soy Sandra y... Yo soy Pablo. Escuchamos seguiditos el de Match Point y el de... De la Guerra del Medio Oriente. Siriana. Las dos películas nos encantaron y te queríamos recomendar una película que se llama Intervención Divina, que nos fascinó porque es verdaderamente... Es muy interesante, es una película sobre las fracturas que tiene la sociedad palestina y lo que es vivir bajo tantos años de intervención y de ocupación y lo que genera en el subconsciente colectivo, y además está hecha sobre unos principios de comicidad muy interesantes y sobre un aspecto formal muy muy divertido. De veras es muy buena película y estaría muy bueno que la recomendaras a tus oyentes. Chao. Bueno, ahí lo tienen, una buena recomendación de uno de nuestros oyentes. Sí, sí es cierto, Ricardo, yo creo que es una buena manera también de comunicarse. Buena forma de comunicarse, y eso lo encuentran fácilmente en nuestra página en hablemosdecine.com, como mandarnos audio correos. ¿Qué más tienes, Jordi? Bueno, aquí nos escribe Jacob Martínez de la ciudad de Querétaro, que es una ciudad cercana a México DF, y Jacob nos dice, ¿saben que encuentran DVDs piratas en casi todo Tepito? DVDs piratas son copias hechas ilegalmente, DVDs. Y Tepito es un barrio en la Ciudad de México. Un barrio bravo. Y él también dice, por otra parte, me gusta mucho George Clooney y me encanta cómo actúa. Nos llega otro mensaje de Jacob también. Nos dice que se le hace muy interesante la película, está hablando de Siriana, pero sí muy pesada, pero se puede ver un fin de semana en la casa y acompañado para poderlo platicar. Yo estoy de acuerdo con eso, así es como lo hicimos nosotros. Películas complejas es mejor verlas con alguien y poder platicarlas después. Aquí nos escribe Noemí del DF. Escuchan de forma distinta, como si uno de ustedes estuviese mucho más lejos del micrófono que el otro. Estamos todavía experimentando con el sonido, vamos a ver si lo corregimos. Sí, ya nos descubrió esta Noemí, pero bueno, lo arreglaremos. Noemí también dice, difiere un poco de lo que dijo Jordi al respecto de que hay que llevar una libreta a las películas con varias historias entrelazadas. Bueno, yo lo hice un poco en broma. ¿Lo de la libreta? Lo de la libreta. Y lo que dice Noemí aquí, en particular disfruto mucho aquellas películas porque me parece toda una adivinanza mental. Sí, yo también las disfruto de una manera. Critiqué ahí, pero las disfruto. Ojalá pudieran hacer un programa sobre cine asiático. Les recomiendo la película de Dolls de Takeshi Kitano, en donde también se presentan varias historias entrelazadas. Sí, vamos a encontrar un tiempo para hacer un programa sobre cine asiático. Sí. Nos escribe también Azucena Valdovinos desde la Ciudad de México y nos dice, Sé que para ver una buena película muchas veces tienes que ver muchas malas, pero estoy dispuesta a pagar el precio. Escuché el comentario de Matchpoint y me pareció atinadísimo. Me invita a seguir escuchando futuras reseñas. Además, el cine me parece la forma de arte más contemporánea y accesible para todo el mundo. Me parece, creo que tiene toda la razón. Y Matchpoint le ha gustado a mucha gente, ¿eh? Sí, sí, hemos recibido varios comentarios sobre Matchpoint. Bueno, ahora yo voy a leer un correo que viene de Dallas, Texas. Es Ever, que dice: el cine puede ser una herramienta sana de entretenimiento que ustedes están llevando al nivel deseado de información y, por qué no decirlo, de inspiración. Las historias interdependientes de Siriana me hicieron recordar el estilo ameno y complejo de Mario Vargas Llosa, del escritor peruano. Así es. También nos escribe Ernesto desde Buenos Aires, que nos dice: hoy alquilaré el DVD para ver 5x2. Ojalá, Ernesto, que nos cuentes qué te pareció la película después de que la veas. Sí. Y yo voy a leer uno de Guadalajara, de Jan Monroy, que él fue el primero en atinarle a nuestra adivinanza del programa 4. Él dice: la música es de Lawrence of Arabia. Exacto, Jan. Y dice: el guión de David Lean me parece una obra maestra y me encantan las aventuras por las que pasa el protagonista. Y pone una frase de esta película: big things have small beginnings, sir. Las grandes cosas tienen inicios pequeños. Así es. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias por las palabras. También agradecemos a todos. Nos pueden dejar mensajes y audiocorreos, como vieron, en hablemosdecine.com. Ok, Jordi, ¿qué tenemos para la adivinanza de este programa? Tenemos la banda sonora de una película que fue protagonizada por Robert Redford. Si la sabes, envíanos un correo a hablemosdecine@gmail.com. Esta es la segunda película del programa que les hablaremos esta vez. Se llama L.A. Confidential. Es una película norteamericana del año 97, dirigida por Curtis Hanson. Y bueno, está basada en la novela de James L. Roy, que pertenece a una serie de novelas conocidas como El Cuarteto L.A. Y también en el guión escribe Brian Helgeland. Bueno, la verdad es que es un elenco de lujo, Ricardo. De lujo, buenísimo. Porque tenemos a Russell Crowe. Kevin Crowe, antes de que se fuera famoso con Gladiador. Sí, de aquí despegaron. Kevin Spacey. Spacey. Ajá, que Spacey, también estuvo en la que dijiste antes, la de Sospechosos Comunes. Ah, exacto. Y Guy Pearce, el cual estuvo en una película que ya comentamos. Guy Pearce, que estuvo en Memento, que hablamos hace un par de programas, ¿no? Y bueno, la guapa Kim Basinger. Y bueno, tenemos también a James Cromwell. Y Danny DeVito. Siempre también, muy simpático. Sí. Bueno, esta película ocurre en Los Ángeles en los 50s. Se trata del Departamento de Policía de Los Ángeles y un incidente donde misteriosamente comienza a cambiar la guardia en el liderazgo de la mafia de Los Ángeles. No se sabe quién está detrás de este cambio, pero hay varios policías que están buscando la verdad y ven varios casos distintos en los que trabajan. Y están en medio de un departamento que tiene corrupción de diferentes tipos, ¿no? Algunos son menores, como recibir pequeñas cantidades de dinero. Y otras son mucho mayores. Los personajes principales son el oficial Bud White, que es encarnado por Russell Crowe. Él es propenso a la violencia como método de encontrar la verdad. Hay otro policía también, Jack Vincent, que es encarnado por Kevin Spacey. A él le interesa mucho más los medios y recibir como que publicidad y recibe algo de dinero por sensacionalizar las capturas de los criminales. Que no llega a ser tan protagonista en la historia, pero... No tanto quizá como Russell Crowe, como el oficial Bud White. Y otro tercer policía importante también es el teniente Edmund Exley, lo encarna Guy Pearce, que es el incorruptible, que está dispuesto a cualquier cosa por revelar la corrupción en el departamento de policía y además subir escalones políticos. Sí, él fue un papel muy interesante en la película. Sí, muy bueno. Pero déjame comentarte algo de esta película, de los premios que ha obtenido, porque... Muy bueno. Muy buenos. Dos Óscares. Uno lo obtuvo Kim Basinger como mejor actriz de reparto. Sí. Y otro por el guión basado en la novela. El mejor guión basado en la novela. Y además Kim Basinger recibió uno en el Globo de Oro. Sí, por actriz de reparto igualmente, ¿no? Y otras 7 nominaciones en el Oscar, ¿no? También la nominaron en Cannes a la Palma de Oro. Está muy muchos premios. Bueno, pero además de todos estos premios que obtuvo, yo estoy de acuerdo con, porque es una película que te mantiene en una continua tensión y tiene unos personajes muy ricos. O sea, los personajes con unos caracteres opuestos que elevan la atención todo el tiempo. Sí, sí, sí. Este, les decía, Jack Vincent, por ejemplo, que aparentemente solo tiene interés en la publicidad. Bud White, donde hay un Russell Crowe muy joven, pero muy tiene joven. Una intensidad, se le nota la intensidad desde ya, ¿no? Él está todo el tiempo serio, él está en su papel. Serio, pero intenso, intenso, ¿no? Y bueno, Exley es incorruptible, pero que además luego tendrá que tomar decisiones difíciles, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho, que es un personaje que, si bien Vincennes y Bud White salen de ser personajes relativamente corruptos, sí, que tienen que encontrar el camino correcto, Edmund Exley es el que supuestamente está en el camino correcto todo el tiempo, incorruptible, pero luego tiene que tomar unas decisiones muy difíciles, ¿no? Sí, la corrupción está a la vuelta de la esquina y la corrupción y el chantaje unidos. Pero a mí lo que te quería comentar es que me parece interesante el papel, que el pasado tiene un papel muy importante en ellos, porque cada uno decide meterse a la policía por una razón, ¿no? Uno, por ejemplo, que su madre fue asesinada por su padre y quiere proteger a las mujeres. Otro, porque su padre fue policía y murió asesinado y quiere busca la justicia todo, sí, el tiempo. Sí, todo... Y dice ese, it's about justice. En la vida real ocurre mucho el chantaje, ¿no? Por ejemplo, como estábamos hablando en su momento, ¿no? En nuestros países, en América Latina, hemos tenido varios incidentes. Uh-huh. En Perú, por ejemplo, recuerdo que hace unos años sucedió un episodio conocido como los Vladivideos, por Vladimiro Montesinos, que era jefe, sí, del Servicio de Inteligencia Nacional. Un número de personas salían en video, pues, recibiendo chantajes de algún tipo, ¿no? Sí. Bueno, o en México, que en estos últimos años hubieron todos estos videoescándalos de políticos que se grababa ahí mientras estaban recibiendo dinero. Sí, ha pasado mucho esto. Bueno, ¿y a ti qué te parecieron las imágenes, Ricardo? Las imágenes, yo te diría que me llamó mucha la atención el estilo de los 50s, ¿no? Es una película ambientada de los 50s. A mí me gustó eso. Y bien hecho, ¿no? Autos, casas, edificios, los cines, ¿no? Se veía, se sentía, yo sí sentí que estábamos en esa época. Hasta la música, que a mí a la música a veces me parecía que como que sobrevolaba arriba del diálogo y costaba trabajo seguir el diálogo. ¿Ah, sí? Pero bueno, es una impresión mía. Todos estos hilos de acción hacen que se haga una película como si uno fuera un detective, ¿no? Ahora no voy a decir eso de llevar una libreta, pero sí te mantiene muy atento y vas tratando de resolver el caso. Yeah. No, a mí me parece una película excelente, muy recomendable. Me hizo pensar mucho en los aspectos de la corrupción. Sobre todo me llevó a pensar sobre el tema de que si el fin justifica los medios, ¿no? Sí, es un dilema moral importante, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, al principio de la película, el capitán le pregunta a Exley, al teniente Exley, si estaría dispuesto a plantar evidencia falsa en ciertas situaciones o dispararle a un criminal en la espalda sabiendo que es criminal, ¿no? Sí. Y él contesta que no, definitivamente. Sí, porque este es un personaje que para él la justicia es lo importante. Y se le ve como incorruptible, ¿no? Y juega muy bien el papel. Y él contesta que no haría ninguna de estas cosas. Pero luego en la película... Pero bueno, no vamos a contar, pero tiene que tomar decisiones muy complicadas, ¿no? Entonces no es tan fácil como, bueno, como parecía. Entonces, ¿tú sí crees que el fin justifica los medios? Yo sí creo, en algunos casos sí, pero es un dilema moral, como decía, sin respuesta fácil, ¿no? Pero sí, no, sí creo que en algunos casos sí, pero bueno, eso es harina de otro costal, esa es discusión, sí, para otro día, ¿no? Y no, aquí en Hablemos es complicado. De Cine. No, en Hablemos de Cine, pero eso es lo que me gustó de la película, francamente, su capacidad de hacerme pensar bastante sobre este tema. Yo la verdad que la recomiendo mucho. Yo la volví a ver después de varios años. Yo no la había visto en varios años y ahora la volvimos a ver. Yo les recomendaría que la renten, aunque ya la hayan visto. Recomendamos mucho verla. Mucho. Excelente película en todos los sentidos. Ojalá la disfruten. Nos despedimos, gracias por escucharnos. Déjanos sus comentarios y preguntas en hablemosdecine.com. Hasta la próxima.